Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como Net Audio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria, 101.9 FM, y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña, como siempre, Joaquín Sarandría. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter, @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de internet y en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Vamos a empezar este programa del lunes con una canción un tanto tonta, pero también simpática y que sin duda pondrá una sonrisa en nuestros labios. Es esta Big Blue Day, Gran Día Azul, y la firma Uncle Neptune. On a big blue day, the sun says hello. I'm gonna pluck the shade. Is born. She sings a song to me. How could I ignore her little sweet symphony? But if the cars make noise and I can hear her voice, I'll ask the trees, oh, won't you please spread your leaves around us? El propio recopilatorio en el que aparecía esta canción se titulaba Silly Songs, canciones tontas, aunque eso no les quita su mérito musical. Dicho recopilatorio aparecía en el verano de 2008 y fue el primer lanzamiento de la netlabel Kazum Zoom, que se dirige siempre a un público infantil y a la que le dedicamos un monográfico en Intangible 23 hace bastante tiempo. Y entre estos 14 temas pensados para momentos en los que uno siente la necesidad de hacer un poco el tonto, destacaba el que hemos escuchado, Big Blue Day, de Uncle Neptune, Tío Neptuno. Un artista que en su día colgó varios discos en descarga gratuita a través de internet, La lástima es que en la actualidad no están disponibles, pero por lo menos nos queda esta canción como muestra de su talento. Y vamos a ponernos ahora un poco más serios para escuchar con la debida atención el siguiente tema, Honest Lovers, amantes honestos de la banda irlandesa Creed Boom. Way to get on with a girl is to drift like a fish in the sea. Happy enough to be caught. Happy when you're set free. Glad to be out of her way. Glad to rejoin. Los hermanos Seo y Colm Cahill fundaron esta banda Creed Boom allá por 2005, primero con la ayuda de Mick Ruane y sucesivamente se fueron incorporando otros músicos. Hasta 2007, Creed Boom solían dar conciertos principalmente en las cercanías y en Dublín. Ya después, en 2008, empezaron una gira europea y comenzaron a sacar discos, todos ellos con licencia Creative Commons y disponibles primero en la plataforma Yamendo y más adelante también en el archivo de la música libre y en Bandcamp. Podemos decir que esta banda posee un sonido muy clásico. Y en canciones como esta, Honest Lovers, del EP del mismo título, de Creed Boom, pues encontramos una deuda con el soul, principalmente con esos instrumentos de viento y esos sugerentes coros femeninos. Bueno, ya es hora de escuchar la primera de las secciones fijas de Intangible 23. Me refiero, por supuesto, a la versión de cada lunes. Hoy tenemos a Sans Nom, un proyecto musical de Winnipeg, reinterpretando el clásico Jolene de la cantante de country Dolly Parton. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Nuestra versión de hoy ha sido de esta canción, Jolene, compuesta por Dolly Parton y reinterpretada por la banda de Winnipeg, Sans Nom, sin nombre. Se trata este de un proyecto en el que colaboran varios músicos y en su EP Volumen 1, en cada canción encontramos una lista de intérpretes variable. Por ejemplo, en esta versión de Jolene participaban Amy Peacock a la guitarra y la voz y Simon Peacock a la batería y la programación. Tenemos que decir que esta canción de Dolly Parton, Jolene, se publicó originalmente como single en 1973 y la revista Rolling Stone la eligió como una de las mejores canciones de la historia. No sé si ese puesto está justificado o no, pero lo cierto es que cuenta con unas letras muy curiosas contadas desde el punto de vista de una esposa que intenta adular a una mujer rival para que no seduzca a su marido. Y de ahí versos como el que dice: No puedo compararme contigo, Jolene. Bueno, retomamos ya nuestra selección de canciones originales en esta edición del lunes, dedicada como siempre al pop, el rock y el folk, en descarga gratuita y legal. Y vamos con la banda de Israel Love Grenade. En su segundo disco, Precondition, aparecía el siguiente tema, Biblical Time Song. Oh! Precondition es, como decíamos antes, el segundo trabajo discográfico de esta banda de Israel, Love Grenade, Granada del Amor, todo junto, que una vez más renuncia a buscar salidas fáciles con su música. Y de hecho, esta canción que acabas de escuchar, Biblical Time Zone, zona horaria bíblica, es probablemente lo más cercano a una balada que son capaces de crear. Este álbum, Precondition, está disponible tanto en la página de Bandcamp del grupo como en el catálogo del sello virtual mexicano Nación Libre, que cada vez cuenta con un grupo de artistas más internacional, no solo con bandas de Israel, como es el caso de Love Grenade, sino también con otras españolas, por ejemplo. Y esta no era la primera vez que escuchábamos la música de Love Grenade aquí en el programa. Otro reencuentro es el que te proponemos ahora para poner una canción de la banda de Mireya Salazar Pascual, conocida como The Big Head Troubled Boy, y esto se titula entonces Revenge, venganza. Ahí seguía Mireya Salazar Pascual ahondando en la fusión entre el indie y el jazz que desarrolla junto a su banda The Big Head Troubled Boy. Hemos escuchado la canción Revenge de su primer álbum Broken, publicado a finales de 2009. Desde entonces, Mireya Salazar Pascual ha sacado otro disco, San Antonio, que lo tiene a la venta desde Bandcamp. Y ahora aquí en Intangible 23 vamos a fijarnos en una joven y prometedora banda de Minneapolis, Carol, para escuchar su canción Sticks. Brian Hurlow, Max Kulicke, Charles McClung y Charlie Rudoy son los integrantes de este cuarteto de Minneapolis. Carol se escribe con dos R's y una L al final. Y además en este P, Needs, Necesidades, ha colaborado Chris Hodge tocando el bajo en todas las canciones. Canciones como esta, Sticks, Ramas, que acabamos de escuchar aquí en Intangible 23. Estas primeras canciones de la banda Carol han levantado una cierta polvadera y seguramente tienen posibilidades de convertirse en un nombre importante dentro de la escena musical independiente. Por el contrario, hay otros grupos que ni siquiera tienen necesidad de alcanzar la fama porque su música es demasiado peculiar, lo cual tiene su atractivo también. Podemos pensar, por ejemplo, en el grupo Long Hair, Pelo Largo, al que vamos a escuchar ahora con una canción de poco menos de 4 minutos que se publicó en formato single, Ye Bessel. Y en el caso de esta banda, esta duración es realmente concisa porque suelen hacer canciones de 20 minutos y más. Pero bueno, vamos a escuchar entonces a Long Hair con este single, Ye Bessel. Los comienzos de esta banda, Long Hair, se remontan al año 2006 y desde entonces han sacado un buen puñado de discos. Y para ser un grupo de músicos emparentados con el rock progresivo, tenemos que destacar el sentido del humor, que también son capaces de exhibir en ocasiones. Por ejemplo, uno de esos álbumes se titula Tú escribiste estas canciones después de que yo matara a tu profesor de física. Ese es un título que pocas bandas de rock progresivo se atreverían a utilizar. Y lo que hemos escuchado era el single Ye Bessel, disponible en el archivo de la música libre, al igual que la mayor parte de la discografía de esta interesante banda, Long Hair. Y seguimos aquí en Intangible 23. Recuperamos a continuación el recopilatorio Mighty Molody, que fue un repaso a la escena independiente de Malasia. Y va a sonar de dicho trabajo la canción This Feeling, este sentimiento, a cargo de Liyana Fisi. One thing I know, today if you wanna be on the go, then you're on your way, so why don't we step into a train? We'll take the bus or your car, we'll have it all our way, 'cause this feeling says that you and me to be free from trouble, work, or worries. Just be here with me. One thing I know, today if you wanna be on the go, then you're on your way. Just by taking my hand, you'll find that this is not so bad, and you know that life won't wait, but you can't stop, just stop to take a break. Like shade from the trees are running in the cool breeze, we'll be at ease, so why don't we step into the rain? Pass through, it's all you have to do, it's all taken care of for you, 'cause this feeling says that you and me are meant to be free from trouble, work, or worries. Just be here with me. The one thing I know today, the goal, then you're on your way. Just by taking my hand, you'll find with certainty we're absolutely free. Liyana Fisi cuenta con 50.000 seguidores en su página de Facebook, así que deducimos que en su país natal, Malasia, ella es toda una estrella y de hecho sus primeros pasos los dio con la banda que se llamaba así, Estrella. Y el tema que hemos escuchado, This Feeling, aparece en el recopilatorio Mighty Molody del sello Sea Indie. Y volvemos ahora a España para descubrir el proyecto musical de Saúl Ibáñez, es decir, Lullaby, y el que va a sonar es su tema La Suposición. Puedes llamarme un día de estos, puedo suposición no es la sangre. El pasado no es la sangre. Lullaby en inglés significa canción de cuna, pero con B. Este es el grupo Lullaby con V, un proyecto de Saúl Ibáñez, a quien aquí hemos escuchado cantando y tocando la guitarra en el tema La Suposición del EP Cuatro Canciones, publicado por el sello Discos Perdidos. Y en este disco de corta duración colaboraban junto a Saúl Carmen Luengo a la voz y Cristóbal Romero, quien se encargó de la producción y las mezclas. Sin embargo, en la actualidad Lullaby se ha convertido en una auténtica banda al sumarse a Saúl las aportaciones de Guilhem al bajo y Dominique a la batería. Bueno, seguimos aquí en Intangible 23. A continuación, la banda Cordero nos hablará de esas cosas que nunca se olvidan en la canción Guarda Secretos. A veces mi memoria sirve para nada. Me olvido de los nombres, o a veces son las caras. Las piezas se van cayendo como un rompecabezas. Por mucho que los busque, nunca más se encuentran. Pero entre las cosas que nunca me olvido, ahí estás tú. Entre las cosas que nunca me olvido, ahí estás tú. Ani Cordero llegó a tocar la batería con la banda Man or Astro Man, una formación importante dentro del revival o recuperación del surf rock en los años 90. Pero pronto fundó su propia formación, Cordero, y la hemos escuchado con la canción Guarda Secretos, uno de los dos temas de su álbum De Dónde Eres, que están disponibles en el archivo de La Música Libre. Esa es una pequeña muestra o incentivo para ponernos los dientes largos y que nos compremos el disco a través del sello Bloodshot Records. Desde luego una buena estrategia, al menos poder contar con alguna canción de Cordero bajo licencia Creative Commons. Y Ani suele colaborar con su marido, Chris Verene. Además, en solitario grabó hace no demasiado tiempo un disco de versiones de música latina con canciones, por ejemplo, de Víctor Jara o Caetano Veloso. Y vamos ya con nuestra segunda sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo, en esta ocasión protagonizada por Big Sexy Noise. Puede ser que ese nombre no te resulte demasiado familiar, pero es que estamos hablando de la unión entre la cantante Lydia Lunch y el grupo Gallon Drunk. Ahí la cosa cambia porque estas son unas figuras esenciales para comprender el rock alternativo de los últimos años. Y Big Sexy Noise tocan en esta canción en directo que se llama Trust the Witch, Confía en la Bruja, sacada de un concierto el 20 de noviembre de 2011 en Austria. This is one for all the little witches in the house. All the witches, male and female. Thank you. Big Sexy Noise, el gran ruido sexy, es el nombre de esta super banda integrada por la cantante Lydia Lunch y la banda Gallon Drunk. Bueno, no sé muy bien por dónde empezar. Lydia Lunch lleva dando caña desde finales de los años 70, primero con su banda Teenage Jesus and the Jerks y después con numerosos proyectos. Y por otro lado, Gallon Drunk es una de las bandas inglesas más salvajes de los últimos años. Así que el resultado cuando se juntan no podía ser más que explosivo. Nuestra canción en directo de hoy ha sido esta, Trust the Witch, confía en la bruja, que Lydia Lunch dedicaba al principio a todos los brujos y brujas que estuvieran entre el público de ese concierto del 20 de noviembre de 2011 en la ciudad de Innsbruck, en Austria. De hecho, esta es la única grabación en directo de Lydia Lunch que se encuentra en el archivo de internet, pero por eso precisamente merece mucho la pena. Y llegamos así ya a los últimos minutos del programa de hoy. Vamos a escuchar al dúo Thorn and Shout con esta canción para un oso. Thorn and Shout y esta canción para un oso, terminamos el programa de hoy aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Seguimos en contacto a través del correo electrónico, las redes sociales y nuestro blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes, un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.